eztabaida pixka bat. Eta, ikusiko dugu, denoko etenengo da, izkaldi eztabaida, geneko dugu, deskantzo bat, amaitzen denean, den lunch pixka, eta nahi bat ino eta, bat, pixkatzeko gota bat, eta kanpoan, egin dugu biherrek izterrek, egin dugu dugu dugu dugu handia kanpoan, arazo bat dugu dugu, traste nagusi bat ez izten kabitu. Gero egin dugu, kanpoan izan badia, kanpoan edo, Batallazo edo, dune, bat jarri dira zibero bat eskintzen jakitzuenean hau zegoela, ba, eskintzen egiteko, eh? Bat jartzeko. Eta, bueno, poco por eso, balanzatzea edo, poco lo de esta tarde, por eso, hoy es una pesada redonda, un poco de lo que, bueno, el tema es la capacidad cultural y el modelo de ciudad, es un poco, bueno, tenemos a Andrés Calatea, por un lado, ¿no? Que viene de Bilbao, y es un poco, creo que para hablar más de la perspectiva desde aquí, ¿no? Un poco, bueno, imagino de las ciudades vascas, un poco, bueno, la gente de la capitalidad europea de Donostia, un poco de la perspectiva de aquí, ¿no? Un poco, yo creo más. Luego están Fabián y Tomás, o Tomsú, que han venido de Lina, de la Pensacia, que es la capitalidad europea de la cultura en el 2004, entonces un poco nos van a explicar qué es un poco de eso, ¿no? Un poco de Lina, pues, que es una cantidad como lo vivieron y que de, bueno, mi impacto tuvo que esta supuesta en vida de la capacidad cultural. Entonces, tenemos tres lecciones. Primero hablará América igual una media hora así, luego Tomo y Fabián han tenido como una hora igual para exponer los dos, los líderes. Está por llegar Javi Mambi, un amigo que es traductor, porque uno de ellos por lo menos se prefería que le tradujéramos. Si no ha llegado todavía, si no lleva lo hacemos nosotros, saben de nosotros que podríamos hacerlo si lleva Javi la traducción, alguien mejor. Y después estará el debate, el tipo de debate aquí, y una vez terminado el debate hacemos un lunch, nos tenemos algo de bebida y un poco de paticar, un poco un descanso, de media hora o así, y luego está Pierre Wissler, que es un payaso de Figueroa, que va a actuar fuera, porque no le entraba un elemento de la obra, ¿no? Entonces, después del descanso cogemos las sillas y nos sentamos fuera y bueno. Es un poco la iniciativa. En los últimos meses nos venimos juntando unas personas de Donosti, pues un poco por el tema de la capitalidad cultural, vemos el tema del turismo, el crecimiento del turismo, la caracterización de la ciudad, pues un poco el modelo que promueve, ¿no? Entonces, por eso queremos impulsar también una manifestación, un poco que haya una respuesta crítica, o sea, como decir, nos preocupa bastante gente igual, ¿eh? Se trata de estas jornadas, luego al final del debate, eso sí no olvido decir, primero igual hablamos en general, si quisiéramos al final en 10 minutos un cuarto de dar un tiempo para exponer un poco las iniciativas que estamos planteando para las próximas fechas, si hay también las ideas, si alguien se quiere reunir, ¿no? Al colectivo, el objetivo de las jornadas es un poco construir la crítica, ¿no? Decíamos que no tenemos a poner una crítica ya acabada a nosotros, ¿no? Ni mucho menos como grupo, sino que bueno, estamos planteando ideas, cuestiones, pero en esas jornadas se trata también de, bueno, tratar igual nuevas ideas o no sé, ¿no? Hacer de la gente lo que quiera aportar también. Y pues al final del debate necesitaríamos un tiempo un poco para hablar concretamente de las iniciativas que podemos llevar desde aquí, ¿no? Para, y pues sin más, ¿eh? Es un tema. Entonces, igual la teca, para que luego estemos también en la página. Vale, gracias, Miguel. La verdad es que me da un poco de apuro a venir a Donosti, es un poco acomplejado a veces, ¿no? Porque viniendo desde Bilbao, y aunque nos hemos dedicado al análisis urbano fundamentalmente de la transformación urbana de Bilbao y también en nuestro segundo trabajo, Euskal Hiria, reflexión sobre la ciudad y las ciudades vascas, de cómo ese cambio urbano se estaba concretando espacialmente, simbólicamente y a nivel discursivo, o cómo se pretendía construir un modelo de región urbana llamada Euskal Hiria o región urbana vasca, yo realmente he venido más interesado por el debate que vaya a haber después y por conocer la experiencia de Lille, porque yo creo que al respecto de Donosti, por los documentos que me habéis pasado y que me ha pasado Miquel, creo que la reflexión está bastante clara desde el punto de vista discursivo, ¿no? Yo he titulado la intervención o la ponencia con una interrogación, ¿no? Y sería: Donostia 2016, ¿es posible disputar la hegemonía? ¿Y por qué la hegemonía? Porque es evidente, o al menos yo tengo la impresión, y luego en el debate posterior espero que lo podamos comentar, que hay una hegemonía cultural evidente y que hay un consenso sobre un consenso solapado, ¿no? O un consenso por desistimiento sobre que este tipo de eventos de ciudad, ¿no? que tienen que ver con la reestructuración capitalista de los espacios urbanos que ocurre desde hace unas cuantas décadas y que en el caso de Bilbao tenía que ver con procesos de desindustrialización de los espacios urbanos y de constitución de ciudad de servicios culturales y de turismo, cosa de la que Donosti sabéis mucho más que nosotros los vizcaínos, ¿no? Hay un consenso por desistimiento, como os decía, puesto que a todo el mundo le parece bien, ¿no? El imperio de lo obvio en el que hablaba Santiago Perpetín, ¿no? ¿Cómo no querer mejorar la ciudad? ¿Cómo decir que no queremos o no deseamos que la ciudad sea más bonita? ¿Cómo negarnos a que visitantes vengan a ver nuestra ciudad y conozcan de alguna manera nuestra cultura? Es decir, cómo oponernos a aquello que desde el punto de vista del discurso del marketing urbano, que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando aquí, resulta tan fácil y tan sencillo de vender, ¿no? Y que de alguna manera se fundamenta en una hegemonía cultural existente, puesto que mi pregunta sería, ¿preocupa realmente, en este caso en Donosti, la capitalidad cultural de Donosti 2016? ¿Es un tema del que se habla en el día a día en la calle o simplemente es un acontecimiento que está previsto que ocurra en los próximos años y que no genera especiales debates? Una experiencia similar hemos tenido en Bilbao, ¿no? Para desasosiego, para tristeza de muchos, cuando el proceso de cambio urbano se pone en marcha y comienzan a organizarse eventos globales, no de este tipo, pero bueno, eventos de ciudad que lo que tienen, o cuyo objetivo básico es la mercantilización de la ciudad y la venta de la ciudad, no solo de la ciudad como espacio físico, sino de la ciudad como contenedora, deberíamos decir, de culturas, ¿no? Pero en este tipo de eventos se tiende a simplificar eso de las culturas, se tiende a ofrecer una imagen general o estereotipada de la cultura del lugar, ¿no? Si este tipo de encuentros o de procedimientos de la tecnopolítica, que es al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? Realmente generan una respuesta ciudadana o no, es decir, cómo se puede disputar o cómo se puede combatir o cómo se puede luchar contra aquello que es obvio, ¿no? Contra aquello que tiene que ver con que nuestra ciudad sea más bonita, sea mejor y tenga más atractivo cultural, ¿no? Y en este sentido yo soy pesimista y no quiero esconderlo por la experiencia pasada en nuestra investigación sobre Bilbao y por la impresión que desde muy fuera tengo, y espero, insisto, que en el debate podamos comentarlo, sobre el evento de la capitalidad europea, ¿no? ¿Qué es una capitalidad europea? Como decía al principio, creo que en este sentido yo no puedo añadir mucho más de lo que ya vosotros habéis reflexionado y tenéis bastante claro, ¿no? Lo que significa es una mercantilización del espacio y una venta del espacio urbano, ¿no? En beneficio de determinados capitales, con la excusa de ese concepto tan vago y tan general que es la ciudadanía y de determinados valores que en principio todos deberíamos compartir, porque son tan abstractos, ¿no? Como la paz, la interculturalidad, el encuentro entre diferentes, ¿no? La propia ciudadanía que se vuelca con su ciudad en un proyecto de energía positiva. Es decir, aquí hay una serie de ítems o de conceptos tan comunes, tan generales y tan abstractos, ¿no? Que a la hora de plantear un discurso contrahegemónico resulta bastante, bastante complicado, ¿no? Porque son tan obvios, ¿no? Que resulta difícil contraponer desde el punto de vista tanto del discurso, ¿no? Y en ese sentido creo que está bastante claro que todos lo tenemos claro que lo que significa, como desde el punto de vista de las prácticas culturales y como desde el punto de vista de los símbolos que se utilizan en estas prácticas culturales, en las prácticas o en los modos, maneras que tenemos de vivir en la ciudad, ¿no? Yo sobre la capitalidad europea solo diría una cosa: tengo la impresión de que para lo que sirve es para continuar con el simulacro de la Unión Europea y continuar con el simulacro de que la Unión Europea significa un encuentro entre culturas y un conocimiento de los ciudadanos europeos. Nosotros sabemos que esto es mentira, ¿no? Forma parte de ese intento de alguna manera de mantener una fachada de cultura europea que de alguna manera nos iguala o nos encuentra en un espacio común a los ciudadanos de ese ente abstracto y casi metafísico que es la Unión Europea, pero que de alguna manera solo es eso, solo es una fachada, puesto que detrás de eso, como bien se expone en el documento marco de la capitalidad europea de la cultura, nos encontramos con una serie de proyectos que tienen que ver fundamentalmente con lo económico y que se reducen a lo económico, es decir, a ofrecer a una determinada ciudad que pugna con otras en un procedimiento competitivo, que pugna por vender su ciudad y por obtener de alguna manera de determinadas multinacionales un interés para un determinado periodo de tiempo, por seguir pugnando en esa competencia que existe entre las ciudades de escala media, en este caso, por atraer visitantes, turistas y capitales multinacionales que estén interesados en la ciudad y de alguna manera en permanecer en esa ciudad para hacer sus negocios, ¿no? Más allá de esta fachada y de este simulacro, me parece bastante evidente que está claro lo que significa. La pregunta entonces sigue siendo, frente a esta simplificación del discurso y frente a estas obviedades, ¿qué se puede contraponer? Es decir, ¿cómo oponerse a esta hegemonía que es tan evidente, ¿no? desde mi punto de vista, ¿no? Todo esto como encaja en lo que ha sido nuestro interés, tampoco quisiera hablar de cosas que no conozco, ¿no? Pero todo esto como encaja en ese otro concepto tan vago y general que se llama región urbana vasca o Euskal Hiria, ¿no? Que también no es más que un intento de continuar con determinadas políticas urbanas locales que se vienen desarrollando en las últimas décadas, que tienen que ver con el negocio del ladrillo y desde luego con infraestructuras de transporte, especialmente, ya lo sabéis o ya lo sabemos, con el tren de alta velocidad, ¿no? ¿Cómo continuar con esto? Pues ofreciendo una marca, ofreciendo un eslogan que sería, bueno, pues convirtámonos en una región urbana vasca donde todos los ciudadanos vascos olvidemos nuestras disputas, nos convirtamos en ciudadanos tolerantes y vivamos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos de un modo estandarizado que permita que el mundo tenga interés hacia nosotros, hacia nuestra cultura, vista o ofrecida simplemente como una cultura folclórica, y que permita que esos capitales vuelvan o se queden en nuestro espacio, ¿no? Todo esto tiene muchas repercusiones concretas y genera mucho sufrimiento, genera desplazamientos, genera la desaparición de modos de vida, porque cuando hablamos de la ciudad muchas veces pensamos solo en los lugares, en los edificios, en la arquitectura, en el mapa, pero las ciudades son mucho más, ¿no? Y el habitar la ciudad significa tener un modo de vida. Muchos de esos modos de vida son conscientemente invisibilizados. Yo tengo la impresión, después de haber leído el documento de la capitalidad de Donostia, son invisibilizados o son folclorizados, ¿no? Es decir, la ciudad no es solo aquello que se ve en las fotografías del marketing urbano. Fundamentalmente no es eso, no debería decir, sino que es mucho más. Y sin embargo, los ciudadanos son capaces o somos capaces de asumir y de entender que efectivamente la ciudad es eso, y que hay un estereotipo de ciudadano con el que tenemos que cumplir, al que nos tenemos que acoplar de alguna manera para generar una convivencia pacífica, ¿no? No hay nada más peligroso que la idea de pensar que en las ciudades y en las calles la convivencia pueda ser pacífica, ¿no? Porque eso es una de las mayores falacias del urbanismo contemporáneo, ¿no? Las ciudades son por excelencia el lugar del conflicto, el lugar del sufrimiento y el lugar donde cada modo de vida representa precisamente el espacio o el lugar que cada una de nosotras ocupamos en la estructura económico y social, ¿no? No se hace ninguna referencia en ese documento a cuestiones económicas en el sentido marxista de la palabra, es decir, parece que las relaciones sociales de producción no existen en las ciudades, han desaparecido, ¿no? Y que todos nosotros hacemos abstracción del lugar que nos corresponde en la estructura social para participar alegremente, puesto que la llamada a la alegría, ¿no? Y a la energía positiva, olas de energía Sofía Ciudadana, he leído por ahí, ¿no? Es el leitmotiv que mueve o que nos debe de alguna manera movilizar a participar en este tipo de eventos, ¿no? Recuerdo lo que también decía Santiago López Petit hace muchos años, ¿no? De la movilización general de la vida, es decir, se trata de que nuestros cuerpos también se conviertan en productores de capital en el sentido de, pues, quiero decir, no solo de capital económico o monetario, sino de capital fundamentalmente simbólico, y que esta movilización general de los cuerpos tenga un éxito. Y insisto en mi pesimismo, en Bilbao esa movilización general de los cuerpos ha obtenido un éxito, no hay un discurso contrahegemónico que contraponga a este discurso y a estas prácticas que cambian o que alteran nuestras maneras de vivir y de estar en la ciudad y de representarnos simbólicamente, de presentarnos simbólicamente a los demás. No hay nada, ¿no? Yo creo que en este sentido pues deberíamos hacer una autocrítica profunda, puesto que quizás se hayan confundido las estrategias, ¿no? En lo discursivo es bastante claro que compartimos el diagnóstico, pero las prácticas urbanas y la importancia que se le da al cuerpo, a los cuerpos en la ciudad, creo que todavía no, ¿no? Creo que Donostia, la capitalidad europea de la cultura, tiene que ver con esa otra idea que se lanza, que es la creatividad, que ya estaba por otra parte en el proyecto de la Euskaldía, ¿no? Cuando nos encontramos en su documento marco la idea de los ejes de transformación y creatividad, ¿no? Es decir, cómo desde el diseño urbano, desde arriba, con la visión de Múnich, de quién es capaz, porque tiene de alguna manera la capacidad técnica de intervenir en el territorio, eso se llama biopolítica o tecnopolítica, puede diseñar de aquí a unos años o de aquí a unas décadas cuáles son los lugares, las ciudades, los pueblos o las zonas que fundamentalmente o que prioritariamente se van a convertir en centros creativos, ¿no? Y para esto se movilizan tanto las estrategias institucionales al uso como distintas estrategias de seducción para atraer a aquellos que desde el mundo de la creatividad y de la creación practican en el ámbito de la ciudad y pueden querer participar también en esto de la ciudad creativa, ¿no? Y participar con sus obras, con sus trabajos en estos ejes de transformación y creatividad, que vendrían a ser una excusa para mercantilizar expresiones culturales que en principio no estaban mercantilizadas porque no tenían vocación de ser mercantiles, ¿no? Resulta curioso que no haya, no resulta nada curioso, ni siquiera contradictorio, ¿no? Pero no hay ni una mención a los invisibles de la ciudad, ¿no? Aquellas personas, aquellos colectivos que no están y que no se ven y que son cada vez más invisibilizados por la fuerza, por determinadas presiones, no solo inmobiliarias o políticas o como consecuencia de determinadas políticas urbanísticas que todos hemos conocido estos años, los desahucios, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que se invisibilizan y que de alguna manera escapan, huyen o están produciendo fenómenos de migración interna dentro de la ciudad, puesto que a nivel simbólico no pueden habitar los lugares de la ciudad central, puesto que son personas que están marcadas, que portan un estigma. Habitar la ciudad posmoderna, la ciudad de los simulacros y la ciudad de la ilusión, significa asumir de alguna manera un uniforme, tanto mental como simbólico, para poder deambular o poder circular por ese espacio de la ciudad central sin ser estigmatizado y sin ser de alguna manera reconocido por el resto de los ciudadanos como el distinto, el diferente o el marginal, ¿no? Todos estos colectivos poco a poco van siendo desplazados de la ciudad y sus culturas mueren en algunos casos, en otros casos se transforman, pero en muchos de los casos son culturas que están desapareciendo. Aquí hay un ataque pretendidamente en favor de una defensa de una cultura europea, o si queréis, de una cultura euskaldun, precisamente de aquellas culturas minorizadas que forman parte de nuestro acervo y de nuestro vivir común, que se ven desplazadas, que son ignoradas y que finalmente tienden a desaparecer, ¿no? Yo en todo esto, la verdad es que me siento bastante dudoso de Manolo Delgado, ¿no? cuando plantea el asunto de que el espacio público, cuando habla del espacio público como ideología, ¿no? Pese a que en el documento, en otros documentos de este tipo, uno se encuentra una permanente referencia a las calles vivas, las calles que están vivas, ¿no? El lugar de la cultura, el lugar de la expresión, el lugar del diálogo, ¿no? No es más que, al fin y al cabo, la transformación posmoderna de esa ideología del del progreso y de los ideales de la Ilustración, que Delgado dice que son muy peligrosos, fundamentalmente porque el ciudadano ilustrado no existe, no se da, no nos lo podemos encontrar, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? El conflicto existe, no hay calle sin conflicto, ¿no? Y ese espacio público que aparece en los planes territoriales, espaciales o en este tipo de documentos, es un espacio público que no existe. El espacio público es simplemente una ideología, la ideología precisamente que recoge todos estos valores de la Ilustración, bueno, pues al modo kantiano, ¿no? Y que supone esto que os estaba comentando al principio, ¿no? El hecho de que todos tengamos que asumir que es obligatorio que en el espacio público nos debamos comportar de una determinada manera, ¿no? En ese sentido también decía que era una biopolítica, es decir, todos asumimos unas pautas, unos roles y unos modos de comportamiento en el espacio público porque asumimos una violencia simbólica, porque asumimos una violencia discursiva que nos lleva de alguna manera a intentar parecernos a ese ciudadano ideal que vendría a ser el turista, ¿no? El turista no es solo un personaje que aparece en las ciudades, que las ocupa, que las consume vorazmente, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Sino que es el ciudadano ideal, es el ciudadano que se acerca siempre de lejos a los distintos fenómenos de la ciudad, que los observa, que los fotografía, a veces incluso que se puede encontrar con esos fenómenos de expresiones culturales o con los habitantes de la ciudad, pero siempre desde una distancia que tiene que ver con la cortesía, ¿no? con el respeto, pero que nunca va más allá de la frontera del encuentro, ¿no? Es decir, que nunca entra en zonas de zozobra ni en zonas de fisura, ¿no? En este sentido, el turista está actuando desde ese punto de vista ideológico como un modelo de ciudadano, ¿no? En el que los urbanistas y los planificadores desean que todos nos convirtamos, ¿no? Y en alguna medida, y hablo del espacio urbano que nosotros más hemos estudiado, eso está ocurriendo, ¿no? Quienes no visitan o quienes no deambulan o quienes no tienen absolutamente nada que hacer por esos espacios de Nuevo Bilbao, cuando acuden a ellos lo hacen como auténticos turistas en su propia ciudad, son conocedores de los códigos de esos lugares y no se plantean la ruptura de esos códigos, ¿no? Hoy en día pocos colectivos plantean manifestarse por Abando Ibarra o llevar sus reivindicaciones políticas a esos espacios de la ciudad, ¿no? Porque se entienden que no es el espacio adecuado para hacerlo, puesto que allí no toca, ¿no? Es decir, interiorizamos esas maneras de habitar, si es que se puede decir así, habitar la ciudad que hace suya el turista en todos los lugares, ¿no? Supongo que en Donosti también será igual, ¿no? Esta invisibilización de las desigualdades es un proyecto políticamente perverso, ¿no? Y yo creo que una posible disputa de la hegemonía, tanto desde el punto de vista discursivo como desde el punto de vista de las prácticas, podría, no me atrevería a decir debería, bueno, podría ir por ahí, ¿no? Es decir, visibilizar a los invisibles, ¿no? Desocupa tu Donostia, Vivieta Masei, como lema, como estrategia, es una buena idea, ¿no? Pero quizá también, ¿no? Se trataría de visibilizar precisamente aquello que se va a convertir en invisible por la fuerza en este evento, ¿no? Es decir, cómo hacer que los invisibles de alguna manera aparezcan en el lugar donde nadie les espera, ¿no? En el lugar al que nadie les ha convocado, ¿no? Eso sería una manera interesante de disputar esta hegemonía cultural, ¿no? Hacerles ver, hacerles habitar esos espacios de la ciudad que son suyos, que les pertenecen como nos pertenecen a todos, ¿no? Pero para que de alguna manera lo recuperen o los intenten recuperar, ¿no? Porque si asumimos esta zonificación, esta getificación, en el que cada uno de nosotros al final, bueno, pues ocupamos un espacio determinado, sabemos cuáles son nuestros espacios amistosos, los lugares donde nos podemos reunir, los lugares donde podemos reivindicar, y aquellos otros lugares que siempre son fundamentalmente la ciudad central, en caso de Bilbao la ciudad es reconvertida o la nueva ciudad, ¿no? Asumimos que no vamos a estar en esos lugares, en esas calles para hacer absolutamente nada, de alguna manera estamos asumiendo también ese discurso hegemónico y estamos interiorizando ese discurso de la hegemonía y finalmente estamos interiorizando las estructuras de dominación que laten en el fondo de este tipo de eventos, ¿no? Se trata de que el espacio es la centralidad de lo político y la ciudad los espacios de la ciudad, y extiendo esta, esta acepción también a los pueblos, ¿no? El espacio urbano, las calles y los lugares, ¿no? Son, y los cuerpos en las calles y los lugares, son la centralidad del discurso y de la acción, o deberían ser, política contemporánea, ¿no? Quizá no tanto, no tanto los discursos o por los discursos, ¿no? Pero es, esa es la cuestión fundamental, ¿no? Porque se trata de contraponerse a estrategias biopolíticas muy bien diseñadas y que de alguna manera nos sacan mucha ventaja y que cuentan con muchos mecanismos de dominación fundamentalmente inconscientes, ¿no? Entonces, mientras no volvamos a poner el cuerpo en el centro de lo político y el cuerpo en el lugar y en la calle en el centro de lo político, no vamos a conseguir revertir esta hegemonía cultural que de alguna manera también a nosotras yo creo que nos domina, aunque seamos conscientes desde el punto de vista del discurso de lo ajeno que resulta para nosotras, ¿no? Este tipo de eventos llamados culturales, que en el fondo son exclusivamente mercantiles y económicos, ¿no? Y hablo del cuerpo y hablo del espacio, y deberíamos hablar también de los símbolos, ¿no? Pues, puesto que muchos de estos símbolos a los que hacía referencia al principio, ¿no? Que forman parte de ese discurso del consenso, son símbolos muy difíciles de combatir y de contraponer, ¿no? La cultura fundamentalmente se transmite a través de los símbolos, a través de aquello que vemos, a través de aquello que recibimos en la educación formal e informal, ¿no? Y estos símbolos son permanentes, y el cambio simbólico, pues también un cambio en la hegemonía cultural, requiere un trabajo de deconstrucción o de destrucción simbólica de medio y de largo plazo, no solo por oponer discursos conscientes, ¿no? Plenamente conscientes o análisis plenamente conscientes críticos contra los eventos urbanos de este tipo como el que estamos hablando de Donostia. Yo creo que con eso no es suficiente, ¿no? De alguna manera con el símbolo y con el cuerpo en el espacio hay que recuperar el centro de la política, el centro de la política entendida como conflicto, porque si no se entiende como conflicto, si entramos en el campo de la tolerancia y del diálogo entendida de la manera en la que se entiende, en la que los urbanistas entienden, ¿no? Pues creo que ahí el campo de batalla está perfectamente dominado por quienes lo dominan, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Y con esto sí que voy a acabar, ¿no? Me llama la atención, y después también quiero que en el debate, me gustaría que en el debate lo hablásemos, ¿no? Pero mi pregunta cuando pensaba en la capitalidad de Donostia y el proceso, por lo que me habéis contado, tanto los entresijos de todo este proceso, ¿no? Y cómo se genera, claro, evidentemente es una idea que tiene el anterior alcalde, ¿no? Y que entra dentro de, bueno, dentro de las estrategias de los partidos políticos que de alguna manera tienen que generar, están obligados a generar en las ciudades, en los lugares donde gobiernan, este tipo de eventos para hacer que hacen, ¿no? Pero luego resulta bastante sorprendente que la continuidad del proyecto, a mí sí que me sorprende un poco, no sé exactamente qué, y no quiero utilizar palabras porque en este campo seguramente mi desconocimiento será mayor que lo que sé, ¿no? Pero ¿por qué exactamente? ¿Por qué la izquierda no plantea o no ha planteado, hasta donde yo sé, y luego me corregiréis, ¿no?, una oposición frontal a este proyecto, ¿no? Es decir, ¿por qué se asume exactamente que estas estructuras de dominación, que ya no son solo nacionales, sino que son fundamentalmente nacionales o globales, que tienen que ver con la reestructuración espacial de las ciudades, que tienen que ver además con las derivas del capital desde el fin de la industrialización o de las ciudades industriales fordistas, ¿no? ¿Por qué exactamente? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Por qué la izquierda real, si queréis, ¿no?, asume críticamente un proyecto de este tipo y por qué no se plantea la posibilidad de decir no? ¿O por qué no se plantea la posibilidad, algo que yo entiendo que sería imposible, cuando se daría a la primera, de intentar plantear un evento de este tipo, pero deconstruido, ¿no? Es decir, hacer una deconstrucción de la capitalidad de Donostia 2016 significaría o implicaría muchas cosas, ¿no? Pero no desde luego una apología de esa ciudadanía europea tan abstracta y tan banal, o desde luego no un tener que pasar por el aro todas esas oportunidades de negocio que se van a concretar y que tienen que ver con esa distribución del capital y que de alguna manera no hacen más que repercutir o insistir en la las relaciones sociales, económicas y sociales de producción y económicas de producción, ¿no? Es decir, asumido tal y como viene el proyecto, no es posible cambiar nada. Esa es mi gran duda, y la pregunta sería ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué desde un proyecto de izquierda no se plantea o el no directamente a un proyecto de este tipo, ¿no? O se plantean otras estrategias culturales, pero precisamente que tengan como horizonte el combatir la hegemonía que desde ese ente del capitalismo multinacional representa la Unión Europea, ¿no? Aquí no nos podemos llamar a engaño, ¿no? Todas las invitaciones a la cultura, a la participación ciudadana, son llamados al vacío, ¿no? A un simulacro de participación o a un simulacro en el que las culturas se encuentran, ¿no? Por otra parte, de una forma muy inteligente, ¿no? Pues porque también se asume dentro del proyecto una serie de acciones que tienen que ver con la cultura urbana, con aquellas expresiones culturales presuntamente marginales, aquellas que, bueno, son marginales, pero podemos, ¿no? Podemos pasarles el brazo por encima y decir, bueno, ahora quizás estéis un rato con nosotros porque sois majos, ¿no? Y también entendemos que bueno, la cultura contemporánea es muy compleja, y de alguna manera algunas expresiones que, aunque son radicalmente críticas contra el sistema capitalista, pueden integrarse, porque todo el mundo va a tener la oportunidad de expresar su voz o de mostrar su trabajo artístico, su trabajo cultural o su trabajo crítico, ¿no? A mí esta es la duda que me crea, es decir, si de lo que se trata es de combatir esa hegemonía cultural, ¿qué otra hegemonía cultural es posible? ¿Desde qué prácticas, ¿no? ¿Cómo se combate ese discurso de lo evidente, de lo obvio, ¿no? Y fundamentalmente, ¿por qué dentro de todos estos proyectos, o por qué falta, ¿no? Yo a mí mismo, en mi propio discurso también le falta, ¿no? ¿Por qué tanta seriedad y por qué falta un poco de análisis crítico más humorístico? Realmente yo creo que la izquierda, cuando toma el poder, se hace muy aburrida, y de alguna manera, además de sus miedos o de sus complejos o de sus incapacidades estratégicas y tácticas para oponerse a este tipo de eventos, pues puede perder la capacidad de mirarlo todo con cierto sentido del humor, ¿no? Y plantear una política cultural que puede ser seria, pero que también debería contar con otros elementos para seducir, puesto que ese consenso del obvio no se va a romper con discursos, sino que se tiene que romper con la seducción, ¿no? De construir los símbolos, de construir las prácticas urbanas y de alguna manera llevar otra vez ese conflicto de los cuerpos, es algo que se tiene que hacer, o que se puede hacer también con el humor, ¿no? Y con esto concluyo. Ya has dicho muchas cosas, después es un poco difícil, pero intentaremos de no repetir lo que has dicho, pero seguramente habrá unas cosas que vamos a repetir. Entonces, me presento, soy Fabián de Lille. Y soy Tomás de Lille también. Que en Lille, en 2004, ante todo, nos disculpamos por la mala calidad de nuestro castellano, pero por si acaso hay una ayuda aquí. Entonces, la cosa que queríamos compartir un poco con vosotros, nuestra experiencia de que hemos visto en Lille en 2004, cuando Lille fue Capital Europea de la Cultura, Lille se convirtió en una marca, en una ciudad empresa que se puso en el mercado de las ciudades. Os vamos a explicar cómo se ha pasado este proceso. Lo que podemos decir es que 2004 no fue un evento, pero fue un empezó de algo. Sí, sí. Para empezar, bueno, ¿empezás entonces? Podemos hacer un poco de historia de Lille, de la región, que me parece que es un poco similar de aquí, porque es una región fue una región muy industrial, con minas de carbón, con mucho textil en Lille y siderurgia, y que todo se acabó en los años 60, 70 y todo. Y entonces la región de Nord-Pas-de-Calais, de Lille, tenía una imagen muy, muy mala, muy pobre, con muchos alcohólicos, con alcohólicos parados y no sé qué. Entonces que una imagen que no invita a las nuevas clases creativas o conectadas, no sé qué. Y entonces, a partir de los años 80, hay una entente, un plan entre el ayuntamiento socialista y los padrones. Deciden la primera cosa es de construir una estación de tren alta velocidad y de cambiar la de hacer un proceso de gentrificación, ¿no? Sí, sí. Del viejo Lille. Y cuando a partir del momento que todas las infraestructuras están aquí, también de bureaux, de oficinas, hay que cambiar la imagen para atraer las personas. Es que a partir de los años 80 las ciudades se ponen como en una competición para atraer el capital y las clases medias. Sí, que sí, realmente hemos visto en poco tiempo que hubo a este momento de transición por el sector tercero. Hemos visto la reconversión de la ciudad que pasó por, ante todo, por la llegada de TAV en Lille, que de un momento puso Lille a una hora de París. Lille está al norte, a una hora de París, media hora de Bruselas y una hora y media de Londres. Y entonces, que de un momento han sentido que se podía jugar algo en este sector con la proximidad de grandes ciudades y con la intención de no ser una ciudad dormitorio, pero una ciudad activa en el sector tercero. Y entonces, bueno, lo digo porque hemos visto que el TAV tenía que venir aquí en 2016, y que seguramente no es una casualidad si a la llegada del TAV han planteado Donostia Capital Europea de la Cultura. Entonces, a partir de los años 80 hay como una competición entre las ciudades y todas corren las mismas cosas, exactamente. Todas quieren su tren de alta velocidad, su metro, su tramway, su museo Guggenheim, su barrio ecológico, su centro peatonal, ¿no? Y su gran éxito de nivel, no sé, nacional, europeo, sino mundial. En los años 90, los socialistas y los padrones piden, no sé, para acoger los Juegos Olímpicos en 2004, pero lo han perdido. Entonces, como una consolación, se ha dado la Capital Europea de la Cultura en 2004. Y entonces, a este momento claramente pasamos en de, es decir que el plan de transformación de la ciudad ya venía de los 80, 90 y ya la, el primer paso era de tener el tren de alta velocidad. El segundo paso era tener un barrio céntrico, porque Lille es bastante, era una ciudad bastante popular. Era de tener un barrio en capacidad de acoger a una nueva pequeña burguesía. Y lo que hicieron en el viejo Lille. Y al momento todo se ha hecho en orden, hubo el tren. Han hecho un barrio, el viejo Lille, para acoger toda esta nueva burguesía y hicieron un enorme centro comercial alrededor de la nueva estación de tren de alta velocidad y la fiesta podía empezar. Lo intentaron con los Juegos Olímpicos, pero como han perdido la... la demanda, la pelea, la... sí. Como han salido los Juegos Olímpicos con la Capital Europea de la Cultura, ya empezó la historia. Que podemos... ¿Podría traducir esto? ¿Esto? Sí. Esto es una citación que... Esto es el libro que hemos sacado en 2004 sobre... Son 10 textos que alrededor del enfoque de la Capital Europea de la Cultura, como 10 ataques diferentes, con diferentes niveles, sobre este evento. Solo la cosa que pido que traduce es una citación del alcalde de Lille, que explica ella misma bastante bien lo que es una Capital Europea de la Cultura y por qué lo hacemos. Como toda gran metrópolis, competimos con las demás metrópolis europeas. A este respecto, tengo un sentimiento y una convicción. El sentimiento es que las ciudades que cuentan hoy día y se desarrollan y que se desarrollan son las que se sitúan dentro de un proceso de metropolización. Mi convicción es que lo que crea el atractivo económico es la calidad de vida en una ciudad y no al revés. Es ese arte de vivir en comunidad lo que atrae hoy, de vivir juntos, lo que atrae hoy a los inversores financieros y económicos y crea el desarrollo. Imaginar y construir juntos un nuevo arte de ciudad, entre comillas, para un nuevo arte de vivir. Esa es entonces la ambición colectiva del proyecto urbano de Lille que les propongo descubrir. Martin Aubry, nuestro alcalde, lo dice bastante claramente. Dice claramente lo que hay que hacer es cambiar la imagen de la ciudad. Tenemos una imagen catastrófica de parados alcohólicos, además hay un tiempo de mierda que llueve todo el tiempo. Y tenemos que cambiar esto. Vamos a cambiar esto por la vía de la cultura. Vamos a hacer una nueva imagen de Lille. Y lo han conseguido. Hace más de 10 años fue en Marsella, fui en Marsella y llego en Marsella, la gente de Marsella me dice, ah, vienes de Lille, oh, qué mierda, el paro, la lluvia y todo eso. Ahora voy en Marsella, la gente me dice, ah, qué bien, eres de Lille, parece que se mueve mucho, que hay mucho espectáculo y todo eso. Ni los de antes ni los de hoy nunca han ido en Lille, pero han tenido una imagen de la ciudad que se han transformado. Y esto para atraer, para hacer una ciudad atractiva, es decir, que para atraer a los inversores. Como si nosotros no fuimos bastante interesantes, hay que atraer, pues, hay que atraer, bueno, gente de pasta, exactamente. Hay que vender esta ciudad y. En este sentido lo han logrado. Comparto tu pesimismo. Pero puede ser que Donostia tendrá más caña, no sé. Entonces, ¿qué pasó en 2004? La primera cosa es que la primera cosa con la cual nos hemos enfrentado hablando con la gente era que siempre se hablaba de los eventos, que siempre se hablaba de los espectáculos. Hay algunos que decían, sí, pero son espectáculos de que no son interesantes, o esto no me gusta, o también que hay uno que está interesante, o que... Y siempre se focalizaba la atención sobre le paillettes. Le paillettes, sí. Bueno, sobre el humo que vemos, pero sin ver el fuego, ¿eh? Es decir que, bueno, para decirlo de otro modo, siempre la gente se enfocaba sobre lo que se estaba presentando por el 2004, pero no sobre el dispositivo que lo presenta el 2004. Y entonces no sirve a mucho de saber si es interesante o no los espectáculos que van a presentar. Lo que es interesante, lo que es importante, es de ver el dispositivo que están poniendo para vender la ciudad. Y además que tienen una potencialidad de integración de todos los grupos artísticos y de todos los ámbitos, que hemos tenido compañeros que iban a jugar por el 2004 porque ganaban, era todo el mundo al final iba. Y eso plantea una cosa un poco difícil, porque en el libro hemos empezado con la introducción, estamos diciendo que cuando tenemos una carga de policía que viene frente a nosotros, sabemos cómo reaccionar. Hacemos barricadas, echamos piedras, vamos subiendo, pero bueno, sabemos cómo reaccionar. Pero cuando llega una armada de artistas, se va llenando, no sabemos cómo hacer. No van a poder, seguramente, pero no sabemos cómo reaccionar. Y eso es muy difícil. Y artistas que pueden ser nuestros amigos, ¿no? Que tienen la oportunidad de hacer bifones durante 2 horas para ganar 200 euros, no sé qué. Entonces es una cosa muy difícil de razonar. Es difícil de decir a la gente, no te vas a trabajar por estos y no ganar dinero. Bueno, que si si yo voy a la fábrica a hacer mierda en mi fábrica, nadie me come el coco, ¿no? Es una cosa que es bastante difícil de hacer, pero esto tiene una cierta importancia, porque de un cierto modo el evento se hace mucho con nosotros. Es decir, cuando han abierto el 2004, lo han abierto con una fiesta enorme, con conciertos enormes, con un grupo un poco punky además, ¿eh? Y otros, son de izquierda y todo. Son de izquierda, todo, y que, bueno, y con muchos grupos, así, había 1 millón de personas en el centro de la ciudad. Era una cosa enorme, enorme. Y tienes 1 millón de personas en la ciudad haciendo, bailando, borrachándose, y esto es la mayor publicidad que Lille puede tener. Es decir, que al final la publicidad son nosotros que lo hacemos cuando estamos participando en una fiesta gratis en la calle. Y esto, para confrontarse a esto, es bastante difícil. Lo único que hemos hecho era intentar de desmontar el dispositivo y explicar lo que nos parecía que estaba pasando. Y bueno, hemos sacado este libro a 2.000 ejemplares y lo hemos distribuido aquí gratis o a la voluntad en los bares. Eso ha hecho su ruido, se ha hablado mucho, pero frente a la máquina, al rollo compresor de 2004, eran demasiadas pocas cosas. Y entonces, el 2004, ante todo, era un empezo de algo, porque Lille se ha quedado en este rollo de la cultura y todo. después de Lille 2004, sí, sí, hicieron Lille 3000. Sí, sí. Ya tenemos muchos años. Quería decir que completamente el leitmotiv de Lille 2004 fue la metamorfosis. Así puedes hacer arte metamorfoseando lo que quieres, pero sobre todo puedes hacer de las ruinas industriales centros culturales, que fue la primera piedra de la nueva economía de la región. Y después han hecho dentro de las ruinas industriales pueblos de competitividad, no sé. Pueblos de competitividad. Sí, como startup y empresas de nueva tecnología y todo eso. Polígonos. Sí. Y entonces, Lille 2004 fue no una finalidad. Claro que la industria cultural es algo enorme. En Francia representa más que la industria automóvil ahora, si contamos el turismo, los hoteles, la restauración y todo. Pero no fue una finalidad, sino un empezó a logier, quoi. Una palanca. Sí. ¿Y para qué? Para acoger la nueva economía que está la de las nuevas tecnologías. Y ahora Lille tiene un programa que se llama Lille, la ciudad de los artes del futuro. Entonces, ¿cuáles son las nuevas tecnologías? ¿Qué es informática? Sí, eso. Biotecnologías. Sí, solo para explicar que hicieron al principio han transformado antigua fábrica en centro cultural. Y después han vuelto a crear otro espacio, otra antigua fábrica, para hacer una cosa que se llama Hora Technologie, que es un bloque, una antigua fábrica enorme, donde hay todas las nuevas tecnologías y muchas startups que se ponen ahí. Y ahora se implanta IBM. Con 1000 personas que vienen en Lille y Microsoft. Y entonces podemos decir que Lille 2004 tenía que atraer esas nuevas personas, esas nuevas empresas, y ahora Lille 3000, que es la continuación, apoya las estrategias de desarrollo económico y tecnológico. Con como una hibridación entre cultura y empresas. Hay éxitos tecnológicos que están organizados o pagados por las empresas dentro de los centros culturales, y también artistas que trabajan con chercheurs, investigadores, y que hacen conceptos de tecno o de arte numérico, digital, no sé qué, dentro de las empresas. Y hay como una hibridación entre arte y tecnología, como hay una hibridación entre el ser humano y máquina, entre realidad y virtualidad. Entonces es lo que vivimos ahora. Y el año que viene, Mons, una ciudad que está cerca de Lille, pero que está en Bélgica, a la frontera, que va a ser también la capital europea por 2015. Es muy claro en su propio que es de apoyar la Creative Valley, que están haciendo también como un gran polígono en el como la Silicon Valley, ¿no? que puede ser lo que todas las metrópolis quieren, ¿no? Entonces bueno, y estamos con personas. Por ejemplo, hemos ido a Edouard Technology, a IBM, para hablar con las personas que están bastante jóvenes, que son ingeniosos, ingenieros, sí, que son personas bastante simpáticas, que vienen a conciertos, pero que trabajan para la industria militar, que trabajan para la industria criminal. ¿sabes? Entonces, es como estamos en una gran fiesta, en una gran Disneyland, pero con personas que trabajan para la industria militar. Entonces hay como una invisibilización, como decía. Y también, para atacar esto, podemos decir que toda esta cultura de como si estamos todos creativos, todos artistas, como creativos en una startup, no sé qué, trabajando con un conocimiento común gracias a los programas libres, libros libres. Sí. Hay que decir que todo eso es una libertad de d'enfant-gâté. De niño mimado por un sistema industrial mundial que necesita que chinesos se van dentro de las minas, que necesita que hay centrales nucleares, que necesita que hay basuras informáticas en África, y entonces vivimos como esos niños así, que somos poco artistas, poco creativos, poco no sé qué, que vivimos de conocimientos de inmaterial, del capitalismo cognitivo, no sé qué, de estas ciberutopías que se está produciendo ahora. Y entonces hay un punto que donde quería volver, que ha tocado sobre la novlangue, ¿dice novlangue? Neolengua. Sobre la neolengua usada por el poder, bueno, por el ayuntamiento en el caso de él, que cuando hubo el 2004, a un momento el alcalde se dice, no sé su nombre, ¿sí? El alcalde decía que hizo un sueño, así rollo Martin Luther King, hizo un sueño que ha dicho que Lille este año será la ciudad de la solidaridad. Vaya, así, lo decreta. Y Noé lo dice, pero nada, lo dice así y se plantea carteles y todo, este año de la solidaridad. Y después hablan de Lille, donde hay una convivencia, esta ciudad de la convivencia. Y ahora, más o menos, dice Lille, podrían decir Lille es la ciudad del bien. Hay otras son del mal, nosotros hemos elegido el bien. Es difícil de oponerse a esto, decir no, yo prefiero el mal, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Tienen una capacidad de desarmar así el sentido que tenemos, y además en una región así obrera que tiene una historia de lucha obrera bastante potente, una lucha de clase que fue muy potente, y la solidaridad exprime algo a la gente, exprime algo, la solidaridad expresa algo a través del conflicto. Es en el conflicto que se nota la solidaridad. No es así en el vacío. Y aún mucho menos cuando viene del poder. Cuando el poder te impide de ser solidario, es una cosa extraña. Sobre todo que este mismo año, en 2004, Lille ha empezado a construir una nueva cárcel. Entonces, Lille 2004, justo al momento que construyen una cárcel, una nueva, ya había una cárcel, hacen una nueva, entonces, para tener más gente en la cárcel, te hablan de buena convivencia, te impiden una buena convivencia, te impiden la solidaridad, te impiden palabras así, que hemos visto un poco en el periódico que presenta Donostia 2016, que hay el mismo tipo de cosas, que hablan de ciudad abierta, dinámica, acogedora, densa en diversidad, donde merezca la pena vivir y disfrutar, que sea también un modelo de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, social y económico, una ciudad con futuro que sea capaz de seducir y atraer a los jóvenes. ¿Qué vas a hacer todo? Han elegido la ciudad de bien, pero es bastante. Si hacemos una comparación entre el 2004 y la manera como plantean Donostia 2006, las mismas expresiones, la misma neolengua y esta misma máquina. Es una lengua positiva, sin conflicto dentro de ella, ¿no? Pero ¿qué pasó? La realidad, ¿qué pasó en Lille? En Lille, no es que la solidaridad y el buen humor ha sobrepasado todo. En Lille 2004 nos ha pillado el espacio público, porque como hay que atraer nueva gente, entonces hicieron una gentrificación de un barrio que se llama el Viejo Lille, una parte cerca del centro, que era uno de los barrios de los más populares de Lille. Lo han sacado la gente de todos los pobres en 5 o 6 años, ¿eh? Fue muy brutal. Han sacado casi toda la población que vivía en el Viejo Lille para volver a hacer las casas, donde había 3 pisos, hacían grandes pisos así por familia de pasta. Y el espacio público claramente no te quedas en la calle, porque como hay gente de pasta, no, el espacio público no existe, no es espacio público. El espacio público es de tu casa, puedes ir al trabajo, puedes ir a la compra y vuelves a tu casa y a punto. Si quieres, puedes ir a un bar y sales del bar y vuelves a tu casa. Pero el espacio público no es público. Es el espacio del ayuntamiento, es el espacio de los maderos, pero de público no es de público. Al momento que hablan, tienen en la boca palabras como solidaridad, como el diálogo, claro, quieren dialogar todo el tiempo, quieren dialogar. Tenemos un centro social ocupado y ya nos han invitado a dialogar en otro centro social, pero que es del ayuntamiento, como si se podía, no sé. Pero al mismo tiempo nos mandan una carta diciendo, bueno, sí, que tenéis que ir porque los maderos ya van a venir. Siempre puedes dialogar, ellos tienen la forma más grande y no puedes dialogar, pero dialogar nada más. Nada más. La límite es el diálogo. Después, si quieres hacer algo, no, eso no. Si necesitas espacio, sí, lo puedes decir. Ah, sería bien, tenemos. Sí, vale, bueno. Ah, hemos dialogado, el espacio nunca lo tendrás, pero hubo un diálogo. Después ocupamos un espacio, digamos, ponemos en contradicción nuestra necesidad de tener un espacio dentro del cual hacemos muchas cosas, etc. Y con mucha gente, muchos debates, y tenemos este espacio y ponemos en contradicción nuestra necesidad del espacio frente a su necesidad de valorización. Es decir, de la casa que vale un dinero, la valorización que tiene la casa. Pero el diálogo, desde que damos el paso para hacer algo, el diálogo ya se para. Entonces, creo que hay que, no sé cómo, pero hay que atacar esta neolengua que pone conceptos así súper vago, pero que no tiene ni una realidad. Al momento que hablan de multiculturalidad, los maderos cazan los sin papeles a saco. Los centros de detención por los sin papeles son petados de gente, y al mismo tiempo que hablan de multiculturalidad, que está bien conocer las otras culturas y tal, pero está bien conocer las otras culturas cuando son turistas que vienen, o cuando tú vienes con turistas, pero que la gente no se queda, cada uno en su sitio. Lo que quieren, claramente, como decías, es una ciudad de turista. Una ciudad de turista, o mismo la gente de Lille, nos hemos transformado en turistas. Buena suerte. Expectativa de la mina. ¿Cuál es la? ¿Estás con la? ¿Cuál es? Bueno, que después me... ¿Habéis conocido esta batallera? Que esto es todo que hablaba de mezclar la empresa con esto, mezclar la máquina con el hombre, mezclar, eso ya se está dando, ya se está haciendo, ya se está preparando. Y eso es nuevo, es otro súper contemporáneo, ¿sabes? Una psicología solo sabía de quién. Guapo, un brazo con la violación de Yala, también pasa ya que con la de la izquierda con la violación de Cox, Álvarez. Empezamos el coloquio, si queréis. Esto me suena a apartheid clasista y capitalista. Porque aquí, por ejemplo, en Donosti, siempre históricamente, desde hace dos siglos, ha existido un turismo elitista, ultraclasista, de que venían aquí todas las monarquías y burguesías de Europa y parte del mundo. Y claro, pues que también suena también a corrupción política, en el sentido de que un político se supone que tiene que defender y representar a sus vecinos, y lo que está es al servicio de, como se suele decir en castellano, por el otro caballero y los dineros. Y que esto, y que parece que vivimos en una zona donde nos sentimos pueblo, ciudadanía, pero que es como una especie de, como un campesino que tiene un rebaño, y el campesino es el político y la clase empresarial, y el rebaño somos nosotros, que parece que estamos a su servicio y que nos venden al otro campesino más rico que viene de otras zonas, hacer y deshacer aquí a su antojo. Que no hay ni libertad, no hay ni democracia, y tampoco lo que hay es dignidad de sentirse uno que está en su propia tierra y que a quien vota está al servicio suyo para defender de los posibles ataques exteriores, y no al revés. Yo... empezaré diciendo que entre políticos y corruptos es casi un pleonasmo. Bueno, es el sistema, no es la gente. Creo que mismo buena gente, al momento que estás en este sistema, creo que no puedes. Todos los políticos son corruptos, me parecía. Pero que sí, claro, que nos venden y bueno, por él nos han vendido bien, nos han vendido caro, porque para tener una idea, el alcalde de manera muy orgullosa nos explica que, y lo repite y lo repite siempre, que todos inversores. Todos los inversores privados que han puesto un euro en subvención del 2004 han recuperado 6 euros. Entonces es una máquina de dinero que funciona muy bien. Ha funcionado contra nosotros. Antes del 2004, toda la gente conocida, toda la peña con quien nos movemos, todos estábamos en Lille. Yo en el viejo Lille, había gente, todos estábamos adentro de Lille. Ahora, casi todos estamos en afuera de Lille. Bueno, casi todos, o una buena parte de la gente. El movimiento es que vamos afuera porque los precios adentro de la ciudad se están subiendo. Para explicar, que no hemos explicado, LID 3000 es lo que hicieron después LID 2004. LID 2004 duró un año, y después LID 3000 es cada dos años una repetición de evento. Es decir, cada dos años vuelven a hacer un LID 2004. Ese es el 3000. Y eso hace 10 años que dura. Y hay una repetición así de... Y se ve bastante claramente que cada vez, que cada dos años, casi eligen el barrio que quieren gentrificar y ponen todo el esfuerzo, todos los turistas, todo la pequeña burguesía y todos los eventos dentro de este barrio, para que la gente entre en este barrio, que dicen, ah, bueno, está bien, y que se buscan piso ahí, que hacen subir los precios, hasta que la gente del barrio se van. Bueno, el proceso de gentrificación. Y entonces, sí, no se han es que, por ejemplo, hay, por parte del Estado español, y no tenga que ver en todo, sí que tiene que ver en parte, por ejemplo, que se nos dice a los vascos y catalanes que por qué nos queremos independizar del Estado español si somos los más ricos del Estado español. Claro. No somos más ricos, sino que son las dos zonas, junto a distintas zonas de Madrid, donde más caro es vivir, más carestía de precios de vivir. Claro. Al igual que el Estado español ha habido una inmobiliaria, también aquí desde siempre hay un abuso de aquí a pocos metros está la ciudad más cara de todo el estado, la calle Trani, y claro, también aparte de esa burbuja inmobiliaria hay una burbuja hostelera de con lo de la guía Michelin y todo el marketing que está hecho de el tema de que es más cara también la hostelería, y que luego eso no es referido a lo que es no es relativa a la carestía de tanto de la vivienda como de la hostelería, no está en la queda del PES, en el sistema de lo que es el nivel, el poder adquisitivo de la economía de local de la gente del pueblo. Sí, yo creo que cuando bajo esta iniciativa para intentar construir una posición crítica, bueno, la nos lleva y intentando hablar con otras personas, pues no sé, tuvimos un poco sin saber exactamente por qué, porque siempre nos hemos pasado intentando ocupar un montón de cosas, ¿no? Porque decimos, Emilia Tamasek, desocupa tú. ¿Por qué desocupar? Quiero simplemente hablar un poco de esta cuestión, porque creo que nos puede dar pie a otras historias, ¿no? De acuerdo empezamos sin echar mano del diccionario de la Real Academia, pero luego estuvimos mirando ahí. Desocupar, según esta gente, esta es tan polémica por otro, con el lenguaje, dice dejar un lugar libre de obstáculos. Desocupar es dejar un lugar libre de obstáculos. Desocupar en 2016 es intentar quitar lo que estorba. Si tú identificas un lugar como inhabitable o vas cualificando un lugar como inhabitable, es por alguna razón, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí que te impide que intuyes que te va a impedir vivir, ¿no? Yo creo que ese es un hilo por el que creo que hay que reflexionar. Dice también sacar lo que hay dentro de algo. Hay muchas cuestiones del 2016 que permanecen ocultas, ¿no? Aparentemente ocultas. Creo que también por ahí encaja la cuestión. Y dice también de separarse de un negocio u ocupación. Disculpad. Yo creo que es interesante pensar que hay negocios, hay desarrollos de valorización que durante el 2016 no nos conviene en nuestras vidas, ¿no? No voy a acabar con esto, pero luego también el diccionario habla de ocupar, ¿no? Ocupar, llenar un espacio, lugar, habitar una casa. La casa que nos quieren construir con todo este torrente de metáforas se puede habitar. Realmente, cuando están insistiendo continuamente en hacer una ciudad sostenible, habitable, pero ¿es así? ¿O es una prolongación y ya una multiplicación al límite de toda una serie de mentiras que se vienen desarrollando, ¿no? Y que ya toman otra dimensión. Yo creo que en parte este combate, y en gran parte este combate, se tiene que librar también en el terreno del pensamiento. O sea, tenemos un desafío por delante, tenemos que ser capaces de intentar al menos pensar que realmente de qué va esto. Porque hay el cañón mediático, además, que ya ha puesto en marcha en parte, va a ser mucho mayor. Incluso imperativo muchas veces. Sé 2016. Siendo tú Jatorra, ya eres 2016. No van a decir así explícitamente, pero va por ahí. O sea, ese orgullo, esa exacerbación del patriotismo ciudadano, del patrioterismo ciudadano, es funcional a este proyecto. Yo creo que tenemos que pensar que es mucho más dañino de lo que aparentemente es. Bueno, yo quería hacer una reflexión personal para hacer la reflexión, me aclarar un poco porque estaba hablando. Yo quería preguntar, ¿qué población tiene allí? ¿Cómo es el cambio allí? Con la periferia 1 millón. ¿Un millón? Con la periferia. La ciudad es enorme, ¿no? La cuarta edad de... La cuarta edad de... La cuarta de Francia. La cuarta de Francia. Sí, la cuarta de Francia. ¿Y el núcleo de allí? La mitad. Tiene... No, 200... No, no, 300.000. Bueno, lo que es la capitalería se cortó con toda la periferia, ¿no? ¿Se cortó con toda la periferia? Sí. Más Lille, pero también en Roubaix, Tourcoing, que son bastante grandes ciudades también, que tienen una historia industrial también muy... Podría ser comparable aquí con Bilbao. Entonces, yo la reflexión que quería hacer, y bueno, la verdad es que está sufriendo mucho, era yo siempre me había preguntado que para qué sirve ser una capital de la cultura europea. Y más, Donosti, que es una ciudad pequeñita, que ya tiene su atractivo, no sé, como un cultural natural, o hay gente que vive aquí con una calidad de vida más o menos decente, aunque también hace que no. Entonces, bueno, yo lo que andaba, lo que a mí me convencía me era de que, bueno, esto sirve para tapar algo, o para qué sirve, porque a nosotros, los habitantes de la ciudad, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿nos sirve para vivir todavía mejor, o para que los que viven peor puedan tener mejor calidad de vida, o para ser más solidarios, como decías, y que vivamos mejor, o no acabo, pero sigo sin tenerlo claro, para qué sirve esto de la capitalidad? Lo único que veo en la calle, lo que se está haciendo es un poco folclórico el asunto, ¿no? Se trata de, antes era un poquito igual más europeo, más necesitas a esto, ahora se está llevando los sí, intentando promocionar un poco que somos un pueblo y que tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra manera de ver las cosas y de hacer, y es un poco lo que veo. Entonces, bueno, quería dejar constancia de esta reflexión y a ver si me sirve. Me convence, bueno, hay cosas que se me están convenciendo, bueno, me está convenciendo vuestra experiencia. Yo leí y lo conozco un poco de paso, sobre todo por el tema carcelario. Y lo que dices. Tenemos tres carceles ahora. Sí. Yo hace más de 10 años también. Pero bueno, bastante de paso. Pero bueno, sí, entonces ya se queda una ciudad un poco derruida o ya un poco. Entonces. No, en ese sentido, es que yo no sé, sigo sin entender muy bien para qué sirve esto. ¿Para qué sirve ser? ¿Para tener eventos folclóricos o demostrar a nuestra cultura al mundo? ¿Cómo va? Es que no. Bueno, efectivamente, yo con el pensamiento de que es para tapar muchas cosas. Por supuesto. Bueno, ahí acabo. Bueno, rápidamente yo pienso, bueno, de hecho sirve a vender a la ciudad. Sí. Sí, en la competición entre las ciudades sirve a... Los vivimos aquí, yo creo que no hace falta que vendamos una ciudad, ya viene demasiada gente. Pero cuando habla... Cuando habla el TAB, hay mucha gente que van a venir, que estarán interesados para venir a vivir aquí, si es una ciudad simpática, etc. Y al final puede ser que tú tendrás que irte de tu barrio para ir a un mansión. Ah, bueno. Ah, ya, gracias. Sí, los jóvenes, en Donostia es imposible que vivan en el centro hoy en día. Jóvenes en Donostia no pueden vivir en el centro. Bueno, Andrés, una pregunta es de bueno, si preguntas, ¿cómo hacer frente a esta imagen tan positiva que nos venden? Y es importante hacernos, bueno, hacer una reflexión sobre, sobre el sentido de realidad en la que vivimos. Es decir, si esa imagen va a superar el marco de realidad en el que vivimos, y normalmente este es el espacio inmediato, es muy fácil que esa imagen cale o que quede que tenga sustrato en sus tratamientos. Entonces quería darles una pregunta a Tomás Fabián. En 2003 tenéis estadísticas de la gente que estaba en paro en Libia. ¿Me pides la aceptación? ¿Cuánta gente estaba sin trabajo en el paro? En 2004 y ahora, ¿quieres saber? En 2003. ¿Y cuánta gente hay hoy? No sé exactamente, no puedo dar los chifros, pero acaban de salir los de la aumentación del paro o no de regional, y Lille es la única ciudad donde hay creaciones de empleos en 2013, 2012, y gracias a esos polígonos de tecnología. Y ese es un factor como muy importante dentro de nuestra realidad inmediata para positivizar ese mensaje. Entonces, claro, no es solo el tratamiento social que acabamos del espacio y de lo que vas a poner dentro del aspecto cultural. Eso es positivo. La gente seguramente planteamos eso es positivo si me va a valer a mí, no al colectivo cultural en el que nos movemos. Entonces, de alguna forma, resumimos el espacio cultural colectivo de la ciudad, espacio de relaciones, a un espacio individual, con lo que menos de la globalización nos ha enseñado. O sea, nuestra realidad colectiva se resume en la libertad que pueda tener yo. Y esa realidad, de alguna forma, tiene imagen en la que pueda trabajar, porque pueda vivir. No solo el empleo abstracto, es qué calidad de trabajo, porque los empleos de Lille, que eran industriales hasta los 80, no es el mismo empleo que crea esto. El empleo de la cultura es de una semana, de un día. Es en abstracto no dice nada. Eso es, pero por ejemplo, en Bilbao, claro, teníamos altos hornos y una luna que correspondería, dividían 5.000 familias, como un menor, por poner. Un mensaje que se publicó es que el Brunge producía tanto en beneficio económico como altos hornos. El problema no está en el beneficio absoluto, el problema está en cuánta gente se distribuía aquel beneficio y en cuánta gente se distribuye este. O sea, entonces existe de alguna forma es como un proceso de reivindicación de los conceptos. Es decir, tenemos una idea, una ciudad, una cultura, vamos a reivindicarla. Reivindicarla quiere decir darle imagen a ese nombre. La imagen que están dando es precisamente una que nos toca directamente en el bolsillo. A pesar de que pueda utilizarse para ello la violencia simbólica. Es decir, están exigiendo una homogeneización de las autoridades, lo que han explicado un poco en el fenómeno turismo o turista, habitante turista, para conseguir que haya un acuerdo homogéneo ante ese tratamiento. Claro, es importante esa pregunta, o sea, ¿cómo hacerla? Y cómo también la que has hecho al final. ¿Cómo es una tierra política no es capaz de hacer de frente? Pues seguramente porque no tiene argumentos o alternativas. Es decir, le va a costar más políticamente decir no sin una alternativa y tiene que seguir la corriente que decir sí y que plantea. Bien, quizás la labor sería esa, que le ha cogido sin tiempo para reaccionar, también es verdad. Pero no se ve de alguna forma que haya un interés como para poder plantear esa alternativa. O igual es más aceptable. Igual de lo que carece, pues me parece acertado lo que comienzas del marco de la realidad. Y por otra parte, no hay que olvidar que la capitalidad está para que fuese aceptada, se tuvo muy en cuenta cuál era el proceso de paz en el que estaba ya incluido la colaboración, en fin, el ámbito político. Fue un tema, o sea, un discurso como muy. Sí, pero eso que comentabas del marco de realidad, yo prefiero hablar de imaginarios urbanos. Yo creo que lo que carece esa izquierda es del imaginario urbano, o de los imaginarios urbanos, o de los imaginarios de ciudad para plantear, digamos, una respuesta crítica, para plantear una alternativa. Es decir, sin embargo, los planificadores, ¿no?, sí tienen unos imaginarios. Lo que aquí se nos ofrece, tanto con la idea de la euskalidía como con la capitalidad europea de Donosti, como todas las capitalidades europeas, la de Lille también, ¿no?, es un imaginario, ¿no? Y dentro de ese imaginario, una serie de metáforas, ¿no?, que todos podemos compartir, porque al fin y al cabo son las mismas, ¿no? Yo creo que el sustrato está en toda esa tradición ilustrada, ¿no?, y que cree en el progreso de la humanidad hacia un bien superior que solo se puede encontrar en la vida comunitaria, ¿no? Pero claro, aquí hay, yo creo que hay que ser cuidadosos con las categorías, ¿no? Esto es lo que plantea al fin y al cabo este tipo de proyectos, que son proyectos, son imaginarios. Luego su concreción en lo real siempre no es lo que el planificador tiene pensado, no siempre es posible. A veces ocurre que el planificador convierte la ideología y la concreta en algo real, ¿no? Y eso se ve cuando una maqueta de una zona, de una región urbana, de un edificio, ¿no?, se convierte en realidad, pero además de convertirse en realidad, ¿no?, la realidad refleja, digamos, la ideología subyacente en la maqueta, es decir, cómo se iba a usar ese espacio, quiénes iban a acudir a ese lugar. Entonces el planificador ha triunfado, ¿no? En otras ocasiones no triunfa, pero aquí de lo que se carece quizá probablemente es de unos imaginarios urbanos o de ciudad alternativos o diferentes con los que de alguna manera plantear batalla, ¿no? ¿Para qué una capitalidad de Donosti? ¿Para qué? Aquí de lo que estamos hablando es que yo con mi presencia, con mi cuerpo en 2016 o en Bilbao paseando por Abando Ibarra, yo estoy generando plusvalía. Yo soy un símbolo, soy un cuerpo, pero que es utilizado simbólicamente. El capitalismo, en esta catástrofe, en esta fase terminal en la que ha entrado ya hace algún tiempo, pero que dura tanto y que al parecer todavía va a durar mucho, ¿no?, busca nichos de negocio cada vez más íntimos, cada vez más invasivos con lo que respecta a nuestros propios cuerpos y a nuestros propios cuerpos en la ciudad. Yo genero plusvalía si de alguna manera se me puede identificar como un valor en el espacio de la ciudad marca. Yo estoy generando un beneficio, desde luego no para mí, esa plusvalía no es para mí, pero yo como ciudadano, como habitante, como paseante, como conferenciante, me da igual, estoy generando una plusvalía. Entro dentro de una manera consciente o inconsciente, pero formo parte de ese imaginario del capital, ¿no?, que vincula o que nos presenta toda esa serie de valores que sabemos que son falaces, porque además ellos lo han apuntado. Todo esto que comienza efectivamente cuando el turismo de élite, el turismo aristocrático, ¿no?, de mediados del 19 se industrializa, ¿no?, y con el pacto socialdemócrata se nos dice o entendemos que todos tenemos derecho a viajar, a cogernos nuestro avión y ver la Torre Eiffel en París, o por qué no irnos a Hong Kong o a Estados Unidos y ver esos lugares que hemos visto reproducidos en las fotografías. Cuando estamos generando de esa manera en las ciudades del planeta, y esto habla Davis, ¿no?, en las ciudades miseria del planeta, estamos generando una serie de repercusiones sociales, medioambientales, de catástrofe, aunque no las vemos, porque el capitalismo cognitivo, de lo que estamos hablando, tiene que ver con estas actividades económicas, ¿no? La innovación, la cultura, la creatividad, es decir, el norte se queda de alguna manera con los intangibles y la mierda, ¿no? Y el desastre que provoca medioambiental, social, cultural, eso en general lo exporta al sur, ¿no? Y de alguna manera, cuando no lo exporta, lo invisibiliza. Entonces, claro, aquí el problema probablemente sea eso, que esos imaginarios carecemos de ellos, no tenemos un imaginario que contraponer a estos discursos. Podemos hacer, como apunta Miquel, desmontar estas falacias, ¿no? Porque sabemos que son falacias. Yo creo que ya lo hemos hecho. Está bastante claro el desastre que genera el capitalismo y el capitalismo cognitivo, los riesgos que supone, ¿no? Si queremos habitar el lenguaje de esta manera y habitarlo en esta neolengua que utilizan los gestores y los planificadores, estaremos asumiendo también un imaginario que no hemos creado nosotros, ¿no? Es decir, cuando se produjo todo el proceso de la reconversión industrial, que no fue más que una estructuración, una reestructuración espacial del capital multinacional, que aquí vivimos de una manera y de otra, pero fundamentalmente era lo mismo, se produjo una revuelta contracultural que produjo un imaginario colectivo, aunque fuese reactivo, aunque fuese de mala hostia, pero que produjo un imaginario colectivo. ¿Qué imaginario colectivo, qué imaginarios colectivos está generando la posmodernidad o la ciudad posmoderna o la vivencia? Yo creo que los está generando, pero ¿cómo convertirlos en hegemónicos? Porque si no, estamos abocados a asumir que quizá al final, ¿no?, este tipo de utopías, algunas veces, ¿no?, muy al estilo de Platón, muy totalitarias, ¿no?, algunas veces se convierten en realidad. Y si pasa el evento, ¿no?, y los planificadores obtienen sus objetivos, ¿no?, y todos vamos a generar en 2016 una plusvalía con nuestros cuerpos estando en el espacio. Por eso insistía en la centralidad de la cuestión del cuerpo en el lugar público y en el espacio de las ciudades. ¿Cómo vamos a generar? Si eso pasa y si se obtienen los beneficios, que es lo que busca este capitalismo cognitivo, capitalismo que lleva a la catástrofe, que agota sus recursos, agota las posibilidades industriales, agota los combustibles fósiles, bueno, vayamos ahora a las ciudades y vayamos a los cuerpos, que se movilicen los habitantes de las ciudades y que generen beneficio para nosotros. Es básicamente el esquema sigue siendo el mismo, es decir, ¿cómo se ha generado? ¿Cómo se encuentra generando plusvalía? Son microplusvalías que uno genera, es decir, si uno está en un espacio y forma parte directa o indirectamente de una ciudad marca, ¿no?, su propio cuerpo, las marcas que lleva inscritas en su cuerpo, su manera de habitar, pasear la ciudad, estar, hablar, coincidir con el turista o con los turistas, genera una microplusvalía. Eso quiere decir que ¿qué ocurriría si el Desocupatú fuese un triunfo? Yo lo vería como que durante el evento, ¿no?, se decidiese como forma de protesta no salir a la calle y todo el mundo quedase en casa. Proponer a la gente, no, vamos a quedarnos en casa, no vamos a ir a ver los eventos, no vamos a participar en los eventos, no vamos a ver cómo se comen pinchos, cómo se deconstruyen pinchos o cómo se hacen grafitis y nos venden. No, nos vamos a desocupar el espacio, no vamos a estar ahí. Yo con mi cuerpo no voy a generar una plusvalía para la marca, porque si estoy con mi cuerpo, incluso si estoy de manera crítica, esto no lo tengo tan claro, pero perdonadme porque como pensador dialéctico, pues saco lo que va brotando, ¿no? Pero incluso si estoy de una manera crítica en ese espacio, difícilmente me podré sobreponer o podré impedir que esa plusvalía se genere, ¿no? Y lo hablábamos antes, es decir, ya sabemos cómo se han desactivado muchos discursos críticos y cómo puede haber planteamientos o cómo la institución puede asumir planteamientos, puede asumir posturas críticas, porque al final no generan zozobra. Entonces, si no generan zozobra en un proyecto, una cosa se hizo hace muchos años en Bilbao, ¿no?, que yo recuerdo que generó una zozobra que acabó rápidamente en los tribunales, y esto seguro que Monti se acuerda, ¿no?, cuando el colectivo Ocupa sacó aquella ave con las dos calaveras y empezó a llenar Bilbao reconvirtió el logo oficial de Bilbao, ¿no?, lo deconstruyó rápidamente. El ayuntamiento fue a los tribunales, ¿no?, porque eso podía suponer de alguna manera un riesgo para la marca, por otra parte porque era una marca registrada, ¿no? Pero ahí sí que se generaba una cierta zozobra. Claro, esto hace unos años, ¿no? Hoy en día, por hacer unas pegatinas, llevar unas camisetas, estamos realmente oponiendo nuestro cuerpo como resistente frente a esa generación de plusvalía. Yo no lo sé, pero creo que tiene que ver con esta cuestión de los imaginarios. ¿Qué es imaginario? ¿Estás hablando de...? Quería decir que vosotros habéis dicho que mucha gente de mí se tuvo que ir a los pueblos de al lado. Yo soy de un pueblo de al lado de aquí, que soy algo de los más caros de todos vivir. Un piso de una habitación cuesta 600, de 3, unos 800. Y además, en mi pueblo se han hecho un montón de chales para gente de Donosti que quiere vivir como mirando ahí a cuadrilla y así. No sé cómo ha transformado los pueblos de al lado. Lo que sé es que aquí lo que ha hecho es que la gente de los pueblos de al lado no pueda pagar un alquiler y no pueda vivir en su pueblo porque la gente de Donosti necesita vivir. No, nosotros tenemos la suerte que los pueblos al lado son muy feos. La gente no quiere ni a subir. Pero cómo ha hecho, ha subido mucho los precios, ha hecho que la gente se tenga que ir. Sí, es el proceso de gentrificación que el barrio es interesante de ver que al principio tienes un barrio popular y el ayuntamiento deja, por ejemplo, los bares que pueden quedar abiertos más tarde que los otros barrios. Entonces la gente va más en este barrio porque se puede beber más tiempo. Y después poner todas las, bueno, el ayuntamiento tiene un gran propietario en Lille, y hay muchas casas que tienen, dan casas así por artistas, para hacer taller de artista, exposición y todo eso. Los artistas muchas veces son un poco la vanguardia de la gentrificación. Y una vez que tienes los bares que se quedan abiertos más tarde, locales de artistas que organizan pequeñas fiestas, exposición y todo eso, después vienen los residentes y empiezan a hacer bloques por residente, porque los residentes, un poco como los artistas, son gente en general de la pequeña burguesía, pero bueno, o de no de lo más popular, de la pequeña burguesía o de couche moyenne, como dicen, couche, clases medias, capas medias. Ellos vienen de capas medias, tienen la educación, pero no tienen dinero, entonces aceptan de ir en esos barrios donde hay bares, exposición, y así te empiezan a comer el barrio. Bueno, ha pasado así en Lille, en los pueblos de alrededor, no sé cómo pasará. ¿Ha pasado que se vayan convirtiendo los pueblos de al lado en pueblos dormitorios? Esto es, yo me compro una casa en la Villa Acuña, el chalet, pero mis hijos los llevo al Diesel School de Donosti. Entonces no genero ni economía, ni nada, ni estoy en este pueblo, pues, ni para llevar a la escuela, ni para cotear, solo estoy durmiendo. Entonces, no sé si Lila ha pasado de que los pueblos están ya siendo como dormitorios. Sí, son dormitorios. Sí, sí. Es que hay el proceso de gentrificación, pero el de densificación. Siempre están diciendo que hay que densificar la ciudad porque hay mucho más personas que vienen, los campos desertifican, ¿no? Sí. Y a causa de tren alta velocidad y no sé qué. Y entonces hay que densificar también. ¿Qué? Sí, en 10 años Lille ha crecido mucho, muy bien. Hicieron un nuevo periférico, sí, es un periférico. Un nuevo periférico más grande. Hay mucho más gente. Entonces hay una densificación adentro. Y los afuera, la gente de menos pasta van a los afuera. Y también la densificación es algo que está bastante difícil de criticar porque es el discurso de los ecologistas. Porque dicen que si ponemos mucho más gente en un lugar más pequeño, se necesita menos utilizar su coche, no sé qué, y entonces es mejor para el medio ambiente. Y no sé si ellos quieren vivir dentro de una cárcel, un gran cárcel, pero es también un discurso difícil de explicar. Pero eso genera pobreza. Y además, una ciudad depende del campo. Si nadie trabaja el campo y se va a la ciudad, ¿quién le va a administrar? Porque la ciudad no es autosuficiente. Solo para responder así rápidamente, en Francia y en particular en el norte de Francia, como el terreno es muy plano, que son agricultura industrial, es decir, que una familia tiene, no sé, 40 campos y, bueno, totalmente de acuerdo en el enfoque de la secuencia, ¿no? Esa cultura, ¿no? Esa cultura líquida, que se ve que el pensamiento líquido, que en realidad es liquidar el pensamiento, ¿no? Las cosas de lo común, es un recinto que es simplemente que no va a ninguna parte, pero en realidad se va a liquidar lo que ha habido, ¿no? Esa secuencia, cultura, que es la vaselina del capital, que nos presenta el turismo, pero yo no creo que el turismo sea tampoco la última fase, yo creo que el turismo es lo que disuelve, convierte el parque temático a la comunidad y disuelve la comunidad al entrar con mucha inmigración que con mucho turismo disuelve la comunidad y, como dice la comunidad mundial antes de la Unión Europea, la vía Asia servía para el transporte de mercancías y finalmente para el transporte de tropas. Se ve que al final de la secuencia vienen las tropas de la OTAN que se están preparando para la vida urbana. O sea, todo este proceso de llevar a la gente hacia las ciudades, de buscar y vía, ¿no? De hacer una ciudad, todo es un proceso como de cuando uno de los animales ahora que es un establo, porque ahí los dominas mejor. Y además tienes la comida afuera, tienes el agua afuera, como el lugar de la Palestina, ¿no? Estas guerras ya las estamos viendo. La guerra del agua la estamos viviendo en Bolsa y Aldea. El consorcio de agua de Bilbao y Caia lo lleva el software que tiene un presidente israelí. Hemos hablado de también de Israel. Bueno, yo creo que este tiene que ver un poco como a gran escala, ¿no? Pero no quiero quedarme solo en el análisis este, porque si no, en fin, estamos derrotados. Esto es lo que hay y no se puede hacer nada. Nosotros, como cultura, llevamos 30.000 años viviendo en este lugar y son los últimos 200 años, sobre todo, los que nos están sacudiendo igual más ideológicamente, ¿no? Pero hemos resistido bastante bien hasta ahora. Vamos a ver si están tomando en nuestro modelo cultural, que en nuestras raíces, que son muy profundas, vamos a ver si apoyándonos ahí, en otro que es realmente profundo, podemos darle la vuelta. En Nicolás Naburu, hablando de la autogestión de la salud en los años 80, decía que los virus no son el problema. Decía que lo importante es el terreno, que los virus estaban ahí todo el tiempo y que no, ¿me ha contagiado? No, no te ha contagiado nadie. Tus defensas, tu sistema inmunológico está detenido por lo que sea y ahí es donde los virus te atacan. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es aprovechar el 2016 para profundizar en nuestras raíces culturales, que realmente son potentes, poner en valor, por ejemplo, el concepto de burillare, de ser dueño y dueña de uno mismo a nivel personal y a nivel colectivo, y poner en valor eso como fuente de bienestar, de buen vivir, de placer, o sea, el placer de ser dueño y dueña de uno mismo. Y por último, como propuesta que han dicho, de quedarnos en casa, encerrados también de los turistas. Yo eso no lo haría. Bueno, pues a inventar la ley que se nos va ocurriendo. No lo haría porque es la ley que hay usado con la gente A, que se quede todo el mundo en su casa porque esto es muy contagioso. Entonces, haría lo contrario. Y como entiendo que el concepto turista es la prostitución del concepto amigo y amiga, nosotros siempre hemos recibido gente en casa y siempre nos hemos ido por el mundo a visitar a nuestros amigos y a nuestras amigas. Entonces, el concepto de turismo es prostitución. O sea, ya voy a tu casa, pero no voy porque te quiera ni me importes, sino que voy porque tengo dinero. Entonces, tú me coges en tu casa, no porque me quieras, sino porque me vas a dar dinero. Entonces, hacer algo como gracioso, como ser, como pintarnos unos granos en la cara de Jaramillo y empezar a abrazar turistas, ¿no? Es como estar, los vascos, ¿no? O sea, los vascos aprecian tanto el valor de la amistad que cogen y te dan unos abrazos que los turistas estarían horrorizados de esto, pero no van a hablar de esto, ¿no? O sea, más de tiene cariño. Vale, que fue el abuelo de nuestros padres, pero para nosotros es importante. ¿Cómo es verdad? Sí, un par de cosas. Estos acontecimientos, o sea, la retórica cambia, pero esto de quién eres. O sea, esto es para que lo publique el diario vasco o el correo. Pero es todo atraer turistas. Y para atraer turistas. Y llega un punto en que la capitalidad de la cultura, por ejemplo, es un acontecimiento, se hace una vez al año en una ciudad. Y lo que hacen algunas ciudades, Barcelona lo ha hecho, por ejemplo, es crear su propio acontecimiento para atraer este tipo de cosas. Barcelona le supuso un cambio dramático las elecciones, los Juegos Olímpicos del 92. A partir de los Juegos Olímpicos, Barcelona pasó de ser una ciudad que tenía unos 4 meses de turistas al año a tener 12 meses de turistas al año. Ya de enero a diciembre la ciudad tiene una destinación turística. Y esto se redujo en 2004, cuando decidieron hacer algo paralelo, que no era ni una exposición universal, ni una capitalidad de cultura. Crearon algo que era, también 2004, por cierto, llamativo en la fecha, el Fórum de las Culturas. Y además insistiendo en la multiculturalidad, que más o menos el cómo de un rollo. Y además, y hubo una integración bastante... No sé si ya, yo no sé si tienen inteligencia, tienen medios muy, muy, muy, muy pocos escrúpulos. Y hubo, por ejemplo, intentos de ridiculizar ese tipo de cosas y enseguida invitaban a esa gente que hacía, por ejemplo, una performance crítica. Ah, bien, este es el sitio de hacerlo. Está muy crítica en el Fórum de las Culturas, en el propio Fórum de las Culturas. Y tiene una capacidad de integración muy fuerte. Es que muchas cosas que decir, ¿por qué se va a hacer aquí? Yo creo que hay que empezar a las cosas concretas y dejar las abstracciones. Hay una izquierda vertical que toma el poder en el Ayuntamiento de Donostia con las elecciones, además en minoría, y hereda un proyecto que le viene de atrás, que es un proyecto de mierda, y que está hecho sobre todo para atraer este tipo de turistas, con lo que no se dice, que es las recalificaciones de terrenos para hacer obras en algunos sitios que van a ser especiales, y no sé qué, Tabacalera, por supuesto. Eso es lo importante. La izquierda vertical hereda eso, y se cuenta con dos posibilidades. Frenarlo, que va a ser una cosa muy popular, y que va a tener una maquinaria enfrente, que va a ser, sí que es mayoritaria, y por supuesto el diario vasco y todos los medios, o bien hacer un ejercicio de responsabilidad política, y por eso creo que es interesante escuchar el caso de los verdes de Lille, porque es muy interesante la particularidad de una gestión verde de la ciudad, que es lo que ha sido capaz de dar. Y el tío Bertale, yo creo que se encuentra, o un sector del tío Bertale se encuentra en la situación ahora de mostrar que es capaz de hacer algo más que esa imagen que, pues sí, ocupa las teses. No, también somos capaces de gestionar bien una ciudad. Y ese es el desafío. El problema es que eso es lo que se llama en castellano cabalgar el tigre, ¿no? Y sí, ¿vas a ser capaz de hacerlo? ¿O va a ser la capitalidad de la cultura la que te va a imponer sus términos? Y tú vas a ser, en lugar de ser tú que gestiona la marioneta, va a ser la marioneta que te llega a ti, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué margen de acción tiene? Es que se pueden decir muchas cosas. Lo de los acontecimientos estos a veces se crean incluso cuando no hay un acontecimiento. Creo que la ciudad de Detroit está intentando hacer lo mismo que Lille, que es también lo que ha hecho Bilbao con algún ejemplo, sin necesidad de un acontecimiento. Ha sido en este caso un museo que ha creado ese efecto, que es gentrificar la ciudad. Y bueno, el caso de Detroit era la industria de automóviles que ha desaparecido, porque ahora todo se hace, pues imagino que Corea del Sur y demás, y es apostar por una cultura para traer a ese centro que se está quedando vacío a las nuevas clases medias relacionadas con...